Mayor Héctor Canales Benavides, comisario de la Primera Comisaría de Carabineros Osorno. Respecto a la consulta que me realiza, puedo señalar que el día viernes 3 de mayo a las 20:30 horas aproximadamente, personal de carabineros que fue requerido en un determinado local comercial del centro de la ciudad de Osorno, lugar en donde dependientes y personal de seguridad momentos antes habían sorprendido a un grupo de 6 individuos que intentaban hurtar diferentes especies. Al ser encarado por los empleados del local, estos reaccionaron con inusitada violencia, comenzando a realizar diferentes destrozos y a forcejear con los dependientes. Instante en que personal de carabineros que realizaba servicios preventivos de infantería en el sector central de la ciudad llega al lugar, sorprendiendo a uno de estos antisociales saliendo por un ventanal e intentando darse a la fuga, logrando su detención. Producto de lo ocurrido, el local comercial resultó con un ventanal y una mampara de vidrio rota, las que fueron evaluadas en primera instancia en 200.000 pesos. Cabe señalar que producto de los forcejeos, uno de los empleados resultó con lesiones en su mano derecha de carácter menos grave. Respecto el imputado, quien posee antecedentes penales por diferentes delitos, fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Osorno a primera audiencia el día de hoy sábado.